Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. ...202 años del sonido más maravilloso... ...el de la libertad... ...25 de mayo de 2012... ...transitando el camino de los revolucionarios... ...nacional... ...Argentina... ...es radio nacional... Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Quiné, la revista de lo corporal. Cumplimos 20 años. En una edición con más páginas publicamos dos extensos informes sobre los cambios producidos en el campo de lo corporal entre el final del siglo XX y el inicio de un nuevo milenio. Biopolítica, el cuerpo en las leyes. Cuando los derechos se amplían, las mujeres al poder. Somos un sistema de sistemas. Informe y nota póster. Otra vez la voz. Ese sonido que nos hace humanos. La voz como herramienta de transformación. La energía de la voz. El sistema fonador. Además, convocatoria al primer encuentro latinoamericano sobre cuerpos y culturas. Cuerpo y cine, agenda de encuentros, clases abiertas, jornadas, actividades gratuitas. Para seguir leyendo, visita www.revistaquiné.com.ar, donde podrás consultar nuestra guía anual 2012 y la agenda actualizada. Revistas Culturales Argentinas. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana de este viernes 25 de mayo de 2012. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, Eduardo. Buen día para todos. Y todas. Y todas. Paredero, ¿cómo le va? Buen día a todos. Feliz Día de la Patria. Muy buenos días, Nazarena Taliche, que está allí en la operación técnica. Muy buenos días, Inés Gordon, que está allí a cargo de la coordinación del programa, con Miranda, que se está preparando. Sí. Viene asomando. ¿Está la gatera? Como el sol. Sí, como el solcito del 25. Viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y yo le digo del Prado que hoy hasta va a salir el sol. ¿No? ¿Te dice? A ver, corríjame. Y lo voy a corregir. Lo voy a corregir. El voluntarismo. Febo no asoma hoy, parece. Ay, ay, ay. Porque, sí, cielo nublado. Febo es de la OPPO. Neblinas. La humedad altísima, 86%, hacia la tarde-noche, probabilidad de lloviznas aisladas. Un, realmente un bajón el pronóstico, porque además no aclara en todos estos días. Y parece que no va a ser ni siquiera hasta el lunes. Mañana sábado igual, nubosidad variable. Mínimas de 14 y máximas que van subiendo hasta el lunes a los 23 grados. O sea, húmedo, caluroso. Y así lloviznoso. Bueno, vamos un poquito a la historia, entonces, ya que no nos espera el solcito de hoy a la mañana. Usted sabe, Paredero, que cuando termine este programa se va a cumplir exactamente el momento en el cual la gente que tenía Cisneros en el Cabildo, en aquel 25 de mayo de 1810, que también estaba, chispeaba un poquito, chispeaba porque el clima estaba más o menos como hoy, Y chispeaba porque estaban los chisperos, que eran estos muchachos que estaban de la mano de French y Beruti, disque repartiendo unas escarapelas. Escarapelas que siempre van a ser motivo de lo complejo que son las transiciones políticas, porque las escarapelas celestes y blancas tenían que ver, por un lado, con los colores de la Virgen y con los colores que usaban los reyes de España. Lo que pasa es que, claro, cuando uno dice Fernando VII, en ese momento, claro, había renunciado, había capitulado, es la palabra que utilizan los historiadores, ¿no? Capitular en el sentido de resignarse, a no ser porque, claro, estaba prisionero, él había delegado el mando en la Junta de Sevilla, la Junta de Sevilla no lo podía hacer, vino la Junta de Bayona, bueno, toda esta historia de españoles que estaban en resistencia, pero que a su vez tenían un interventón que era nada menos que el hermano de Napoleón Bonaparte. Estaba José Bonaparte, ya Madrid estaba en manos de ellas, y los Borbones, como toda casa nobiliaria, en realidad dependía mucho más de las alianzas que de la resistencia nacional. El poder era multinacional en esos años, ¿eh? No nos engañemos, cuando uno va a Bélgica, por ejemplo, se encuentra con la casa natal de Carlos I de España. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué no nació en Barcelona o en Galicia? No, porque en ese entonces el tipo, en realidad, fue primero Carlos V de Alemania y después, por casamientos nobles, lo nombraron Carlos I de España, ¿no? Digamos, ese señor que decía, el imperio donde nunca se pone el sol, ¿eh? Bueno, entonces en estas situaciones quedaba una información que llegaba tardía acá, pero llegó acá. Llegó acá, y qué mal momento para llamarse Cisneros. Que el tipo era el delegado. Y es muy curioso porque los españoles tenían este sistema de cabildos que ellos lo reproducían del sistema monárquico español. Y en realidad, dentro de todo, los cabildos eran un ámbito al cual podían acceder los vecinos. Entonces, no eran un organismo de resistencia, no eran células clandestinas de resistencia, sino eran ámbitos donde los propios vecinos podían organizarlo, tanto en España como en sus colonias, podían organizarse. Pues bien, acá había un cabildo. Y claro, los vecinos de aquí, en esa semana de mayo, el día 25 a la mañana, tenían reunión de cabildo abierto. Y claro, como el cabildo abierto ya venía pronunciado después de la asamblea del 22 y el discurso que el otro día comentábamos de Beruti, bueno, ya estaba claro que esto venía por una destitución de las autoridades españolas, con un argumento que, en esto después vamos a hablar con historiadores, es un argumento que la historia oficial mitrista dice, en realidad aquí lo que hizo fue utilizarse la autoridad y decir, como está vacante la figura del rey, se lo utiliza como una argucia. Otros dicen, señores, como las luchas acá eran luchas donde estaba mezclado lo nacional con lo ideológico y había muchos como los morenistas que leían a Rousseau o como los sabedistas que no leían a Rousseau pero miraban los levantamientos de otras comunidades originarias, ¿eh? A Tupac Amaru lo habían descuartizado para que no hubiera otras rebeliones que terminaran con los sistemas de sometimiento y de expoliación, ¿eh? Tener a los mineros en esos sistemas llamados de mita o yaconazgo o yanaconazgo, era someterlos al exterminio, como efectivamente sucedió, lo cuenta también Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Pues bien, estos levantamientos eran levantamientos de gente que quería organizar a las comunidades de otra manera, y había originarios que estaban trabajando, entre comillas, para los realistas, porque trabajaban de mercenarios, y había españoles libertarios que decían, no, nosotros estamos viviendo en España un proceso de transformación, porque desde la invasión napoleónica se produce un fenómeno muy interesante, que es que despierta la idea de lo que después va a haber, que es la constitución que muchas veces yo menciono, la constitución del riego, esta constitución que tenía mucho parentesco con la constitución francesa, incluso muchos dicen era mucho más avanzada, era mucho más liberal, en el mejor sentido de la palabra, no, era mucho más libertaria. Bueno, en esta situación, muchos historiadores dicen, no hay que pensar esto simplemente como un relevo esquemático de gobierno, sino como un momento de transformaciones de ideas, un momento como el Renacimiento, ¿eh? Hay que pensarlo como un momento donde las fronteras se quiebran, no solamente las geográficas, sino también las del pensamiento y las de la dirección política. Pues bien, Eso es un 25 de mayo, un momento de revolución. Momento de revolución donde dice, bueno, pero eran solamente las ideas. No, eran también los pueblos. Porque lo que pasó ese 25 a la mañana fue que los cabildantes, esos vecinos, que eran bastantes, eran bastantes para una población reducida, esos vecinos en determinado momento se encuentran con que Cisneros apela a lo último, y uno recuerda ese 20 de diciembre de 2001 con De la Rúa diciendo, ¿y qué nos queda? Y estado de sitio y mandé a la policía al frente. Bueno, lo intentaron, y por supuesto le fue mal, y por eso un día como hoy uno puede decir, estamos orgullosos de la argentinidad. ¡Epa! La argentinidad es la manera en la que después Bartolomé Mitre bautiza, nomina, relata ese momento. Uno está orgulloso de un momento de cambio, de aparición de nuevas formas de representación, de nuevas formas de participación, de esbozo de un país donde ya la corona pierde el monopolio del comercio, donde pierde el poder de la fuerza pública, donde aparece la propia representación popular tratando de encontrar sus caminos. Bueno, y después se encuentra con los ingleses, se encuentra con que toda Latinoamérica vivió situaciones similares y otros poderes imperiales, sobre todo el británico, que era el que lideraba la revolución industrial y el nuevo esquema de dominación mundial, va a tener también en la relación de fuerzas a ir torciendo el brazo, a veces con dinero, a veces con libras esterlinas, otras veces fusilando patriotas o tratando de invadir y dominar ríos. Pues bien, en ese proceso de tránsito están los matices de hasta dónde da la relación de fuerzas, hasta dónde un momento histórico permite que una revolución se establezca como sistema político y hasta dónde queda como grandes enseñanzas para que otras generaciones después vayan retomando y mejorando ladrillo sobre ladrillo lo que uno tiene. Pues bien, entre esas dos cosas, un gran momento de cambio y una gran enseñanza, tenemos la obligación de releer la historia. Y de decir, bueno, hubo además otros 25 de mayo, hubo un 25 de mayo del 73, un 25 de mayo de 2003, hubo muchos otros 25 de mayo de los que seguramente a lo largo de este programa iremos hablando. Pero bueno, hoy es 25 de mayo y yo creo que uno puede decir, estamos orgullosos de la patria grande, estamos orgullosos de estas provincias unidas del Río de la Plata, que tenían también la banda oriental, y hoy estamos orgullosos de tener un país como el que tenemos. Al menos quien les habla así lo siente y tiene el derecho, y me parece que usar la primera persona en estos casos no es invadir la intimidad y la privacidad, sino al revés. Es la convocatoria que todos tenemos que sentir para mirar al costado. Para mirar al costado y, si es posible, un poquitito más abajo que al costado, porque siempre en estas sociedades hay muchísimos que son los que marcan la senda de la revolución, son el sujeto colectivo, pero son lo que Scalabrini llamaba el subsuelo de la patria sublevada. A veces le falta voz. Y no hay cosa mejor que sentir que uno está ocupando, Hugo, Horacio, Mariana, un lugar tan espectacular en un medio público para decir, bueno, queremos ser parte de ese entramado. Y la voz de Gardel, que le da todo. Anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón. Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Estas guitarras de Gardel y todo esto que has dicho, Eduardo. Mirá a dónde me voy, a mi infancia, a la década de 50, a mi barrio, que los 25 de mayo se hacía un asado. O sea, todo el barrio hacía un asado en la canchita de fútbol, que se llamaba Primero de Marzo. Era el potrero, pero era la cancha. Y había asado el 25 de mayo y el día de elecciones. Cuando había elecciones, que teníamos elecciones cada 6 años, no se votaba nunca, era una fiesta popular. Y a mí la imagen que siempre me evoca esas reuniones, a veces con bombillas, con lamparitas de luz y con la voz de los tangos pasándose, es ese verso de Borges que dice, los tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en las veredas, porque yo lo he visto esto. Mi hermano Alejandro del Prado tiene una canción que dice, hay un Buenos Aires que existe, yo lo vi, no lo inventé, existe, ¿no? Cosas que están de verdad. Y hoy que tenemos elecciones con la frecuencia constitucional y que tenemos medios para expresar, ¿no? A mí me parece mentira haber vivido un mundo donde no se podía decir quién era uno. No había manera, no se podía, estaba prohibido nombrar a fulano, estaba prohibido decir tal cosa, y estaba prohibido votar, no se votaba, durante años no se votaba. Por eso, 25 de mayo había asado, y los días de elecciones hacían un asado en la esquina. Che, no quiero ser la mosca en la leche, pero no puedo dejar de recordar que el mismo Carlitos Gardel que nos está embelesando en este momento, en el año 30, grabó Viva la Patria con el golpe de Irigoyen, tango de García Jiménez. La misma voz, el mismo zorzal, el mismo francés que todos amamos. Así que, bueno, no podía dejar así, lo tenía atragantado. Nuestro cine argentino, Edu, cumplió años el 23 de mayo porque se conmemora lo que se consideró durante mucho tiempo la primera película argentina, que fue El fusilamiento de Dorrego. Después, investigando, se llegó a que un año anterior, en 1809, o sea, se estaban preparando los fastos de los festejos del centenario, ¿no? Que viniera la Infanta y todo aquello, y había por abajo un hervidero que era muy considerable. Bueno, y te escuchaba con mucha atención, Eduardo, y además de compartir todo, te escuché la palabra belga, yo digo, puede ser que todo se junte, se entrame en algún punto, porque el cine argentino, nuestro querido cine argentino, que ganó ayer un premio en Cannes con la película Los Salvajes, de Alejandro Fadel, una ópera prima, nació por un belga, en el estudio fotográfico de un belga, llamado Lepage, Enrique Lepage, y después que se juntó con un austríaco y con un francés, y empezaron a hacer el cine argentino. Nació para el centenario de la patria, de la Revolución de Mayo. Y en esa época, según creo recordar, había en el país 6,5 millones de habitantes, más o menos, de los cuales el 40% eran extranjeros. Casi la mitad, una barbaridad. Así que no es caprichoso que tampoco haya sido un argentino el primer director, el del fusilamiento de Dorrego y el de la Revolución de Mayo, que esa sí se considera la primera película argentina, sino un italiano, llegado acá, Mario, que laburaba como pianista en los cafés, Mario Gallo o Mario Galo, ¿no? Él fue el que dirigió el fusilamiento de Dorrego, el que dirigió la Revolución de Mayo y que comenzó, digamos, de verdad el cine argentino, que viene mudo, por supuesto, faltarían todavía unos años, no sé, 20 años para que apareciera el cine sonoro, pero ellos fueron, digamos, los pioneros, y los temas fueron la Revolución de Mayo. En mi infancia, la palabra Revolución de Mayo, cuando la aprendí en la escuela, siempre me llamó la atención, y la escuchaba recién a Eduardo hablar de la revolución y de los conceptos, y digo, pues yo no entendía, digo, me pareció una palabra fuerte, pero no podía darle imagen para entender qué significaba revolución. Mayo sabía que era el mes, claro, pero ¿revolución qué es? Yo estudiaba la primera junta, pero ¿revolución qué es? Te escuchaba recién y me acordé de no sé si Confucio, por algún chino de estos milenarios lo dijo, ¿no? En una frase corta que a mí me quedó, que la revolución es la eliminación de lo envejecido. Y me parece que sigue teniendo brillo y carácter propio esa frase, porque lo envejecido son ideas, sistemas, tramas que hay que cambiar, que hay que modificar para crecer, porque finalmente incluye evolución la palabra, ¿no? Y empieza con R para que se empuje fuerte. Así que bueno, me pone muy especialmente contento los 25 de mayo, sobre todo desde el 25 de mayo de 2003, que lloré viendo el mundo nuevo que venía. Las 7 de la mañana, 18 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y cuando son las 7:18 de este día, en el que hablamos con orgullo de revolución, vamos a dar los muy buenos días a Martín Sabatella, diputado nacional, presidente del bloque Nuevo Encuentro, que está yendo a Aeroparque porque se va a Bariloche. ¿Cómo le va, diputado Sabatella? Buenos días, feliz Día de la Patria. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Feliz día para todos y todas. Bueno, muchas gracias. ¿Se va a Bariloche para participar de la actividad oficial que va a encabezar la Presidenta de la Nación? Sí, sí, estoy yendo a Aeroparque ahora para salir para allá y sí, vamos, voy y vuelvo en el día, voy al acto, sí, al acto del 25 de mayo. Sabatella, se produjo algo que tiene mucho que ver con la historia de los habitantes de Morón, que tiene mucho que ver con los habitantes de buena franja del oeste del conurbano y también de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque TVA, la empresa de los Sirigliano, ya no tiene la concesión, por supuesto también perdió el MIT, perdió su participación en la UOF, pero bueno, de algún modo la tremenda tragedia de Once es un hito en esto, un hito dolorosísimo en esto que ayer seguramente será un antes y un después, y me interesa muchísimo su análisis, su opinión al respecto. Bueno, por supuesto, para nosotros nos parece una medida absolutamente correcta, ¿no? Vos sabés, lo hemos hablado en varias oportunidades, cuál es la opinión que tenemos y teníamos nosotros sobre TVA y su comportamiento a cargo del Ferrocarril Sarmiento, ¿no? La verdad que la empresa demostró durante todos estos años ser una empresa inescrupulosa, que no se hacía cargo de sus responsabilidades, que no le importaba cómo viajaban los pasajeros, que ponían en riesgo también a los trabajadores. Quiero decir, es una empresa incumplimientos constantes. Nosotros lo hemos planteado en muchas oportunidades, que creíamos que había que quitarle la concesión, ¿no? Así que, bueno, este paso me parece un paso fundamental para recuperar el servicio del Ferrocarril Sarmiento, de iniciar una etapa distinta, de iniciar una etapa nueva. Bueno, la verdad que es un paso importante. Sabatella, en este paso uno dice, bueno, se ha tomado una medida. Como siempre son estas cosas que no se anuncian con varios días de anticipación, y la pregunta que nos queda es si esta unión transitoria de dos operadores, que son Metrovías y Ferrovías, a usted le da la impresión de que son los que se van a quedar, o con el ejemplo reciente de la nacionalización de YPF, esto le parece a usted que puede ser una cosa transitoria y que lleve a un peso... Bueno, estuvo planteado, creo yo, y se ha puesto así como una cosa transitoria, ¿no? A mí me da la sensación de que es eso, es una medida transitoria, en función de que, por supuesto, había que resolver quién se hacía cargo del servicio. Por supuesto que nosotros creemos que hay temas estratégicos en el país, servicios estratégicos, recursos estratégicos, que el Estado tiene que tener una participación fundamental para garantizar que esos temas estratégicos estén como prioridad al servicio de los intereses de la patria, del pueblo, de la nación, del desarrollo de nuestro país. Entonces, nosotros vamos a tener siempre una tendencia a pensar que el Estado tiene que tener un rol activo que garantice justamente una perspectiva del interés general, del interés público, por sobre los intereses particulares, empresariales, etcétera, cuando se trata de servicios públicos que son derechos de la comunidad y que el Estado es el único capaz de garantizarlo porque no lo garantiza otro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que siempre es importante, en este proceso inaugurado en el 2003, hoy justamente a partir de cumplir 9 años de un proceso que tiene como eje central, como rasgo de identidad constitutivo, la recuperación del rol del Estado y la recuperación del valor de lo público, de volver a entender lo público como lo de todos y de todas, y no como lo de nadie. Y digo, en un día tan especial como en este, porque justamente se inicia una etapa absolutamente distinta hace 9 años atrás de la Argentina, que construye nuevos paradigmas, e insisto, paradigmas que está basado sobre la recuperación del rol del Estado y el valor de lo público. Me parece justamente que esta tendencia se tiene que ir seguramente construyendo y expresándose. Hay tiempos, hay momentos, por supuesto, los procesos políticos son esos, son procesos políticos. ¿Hacia dónde le gustaría a usted que...? Los pasos que uno va dando tienen que ser los que nos fortalezcan para seguir dando los pasos próximos. Y hacia a mí, por supuesto, siempre me va a parecer correcto que tenga que haber una mayor participación estatal que garantice justamente esto que yo describía, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay temas estratégicos de la nación que tienen que estar con el Estado como garante de esto, digo, en la forma que sea. Lo de YPF me parece que fue una cosa absolutamente extraordinaria, ese 51% de las acciones de una empresa que garantiza entonces que sea el Estado el que proteja esos recursos energéticos y recupere la soberanía energética y los ponga al servicio de la patria. Bueno, en temas estratégicos, en servicios públicos, como en recursos naturales estratégicos para el crecimiento con inclusión del país, me parece que es lo mismo, la necesidad de que el Estado tenga un rol protagónico. El servicio de ferrocarriles o el sistema ferroviario es fundamental para esta nueva matriz productiva y distributiva que se está construyendo y que se quiere construir, para un país industrializado, para un país que recupere la producción nacional, que recupere el trabajo, que quiera unir distintas regiones de nuestro país, que hable del desarrollo de las economías regionales, de agregarle valor a los productos primarios de los lugares. Todo esto necesita obviamente un sistema ferroviario pujante que hay que recuperar, que el modelo neoliberal destruyó, y que bueno, que ahora hay que seguir dando estos pasos de recuperación del Estado y de reparación de lo perdido durante tantos años, ¿no? Sabatella, usted ya está próximo a subir al avión. Una última consideración, hay un momento de bastante tensión, hasta diría de bastantes nervios respecto de lo que son las cuentas externas de la Argentina, si la compra de dólares, si las agencias de turismo. ¿Qué percepción tiene usted del momento económico y social que está viviendo el país? Con respecto a esto me parece que, por supuesto que obviamente hay temas que hay que ver, pero me parece que se le da, yo con este tema de la compra-venta de dólares, se le da una dimensión. Yo el otro día lo hablaba con Carlos Heller, decía, bueno, es un tema tan chico, en el mercado tan chico de este que se está discutiendo esto, y yo creo que hay la intención, obviamente, se le da una dimensión muy grande, se le genera todo un debate, y los medios, y lo ponen la tapa, etcétera, de todos los diarios, y eso me parece que justamente, más que describir una situación, intenta agrandar un tema, ¿no? Y después algo que me sorprende extraordinariamente, lo con todos los asesores nuestros, con los economistas, digo, se pone, por ejemplo, hablan del dólar paralelo, el dólar ilegal, estamos hablando de, por ejemplo, se naturalizan cosas y se habla sobre temas que en realidad lo que estamos hablando es un dólar ilegal cuando se habla de eso, y se le pone nombres para disimularlo, pero estamos hablando de actividad ilegal, que es un dólar. El dólar paralelo es un dólar ilegal. Es como poner los precios de cualquier otra actividad ilegal en un diario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por supuesto sí hay temas que atender, hay discusión, pero a ver, el presupuesto que los argentinos tenemos, que votó el Congreso, habla de una realidad económica distinta, habla de un crecimiento al 5%, habla de que por supuesto hay un contexto internacional, eso es absolutamente así. Ahora, lo que hay es una Argentina de pie, que encontró un camino, que encontró hace varios años una manera de encarar, obviamente, estas situaciones internacionales que se producen, que planteó seguir apostando al consumo popular, al consumo interno, que ese mercado interno genere producción, que esa producción genere empleo. Con todas las dificultades que se pueden ir generando, hay un modelo que nosotros creemos que es el que hay que apostar y que hay que defender, que es ese modelo que hoy está en marcha en Argentina. Y vemos como en otros países, todos los que hablan de que esto no va y que siguen proponiendo recetas, basta mirar lo que sucede en los lugares donde se está implementando lo que estos señores pregonan, y vemos los desastres que se viven en distintos rincones del mundo. Entonces, dificultades hay, el contexto internacional está, por supuesto, presente, la Argentina está parada en un lugar que permite atravesar esto desde un lugar distinto, no sin dificultades, pero sí cuidando, obviamente, los intereses de los argentinos y argentinas, y cuidando el trabajo, y por lo tanto, con ese trabajo, cuidando el consumo popular y cuidando el consumo del mercado interno. Sabatella, que tenga muy buenos días, feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria para todos y todas. Un abrazo grande, muchas gracias. Martín Sabatella, diputado nacional, presidente del Bloque de Nuevo Encuentro, que va a subirse al avión, no sé si al avión de línea o al Tango 01, pero lo concreto es que está previsto que 11:30 de la mañana, es decir, que ya debe estar tratando de abordar el avión, 11:30 de la mañana en la Catedral de Bariloche, lindísimo lugar, frente al Nahuel Huapi, se va a llevar a cabo esta ceremonia que habitualmente se lleva a cabo, que es que los mandatarios participen de un oficio religioso oficiado por un dignatario de la Iglesia Católica. Esto es una tradición de la Argentina. En alguna oportunidad se ha intentado, no en fechas como estas, pero en otras, que haya un acto religioso concelebrado, cosa de que quienes profesan otros credos no se sientan excluidos. y también para dar pie a que algunos de ellos no son ni de River, ni de Boca, ni ateo, ni creyente, sino que tienen lo que tienen la mayoría de los seres humanos, un montón de dudas, un montón de desconocimiento, no sobre el dólar paralelo, blue, sino también sobre la misma condición humana, sobre la existencia, ¿eh? Hablabas antes de Borges, dentro de un ratito te voy a leer una frase de Borges y yo, ¿eh? Cuando Borges dice esa cosa maravillosa, no sé quién escribió estas frases, ¿eh? ¿Cuál de los dos fue? Y uno se pregunta, ¿y cuántos Borges adentro tendría? Cuando hablaba de dos, para simplificarnos y que los comunes, los mortales comunes, podamos entender ese maestro de las letras. 7:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. El gobierno oficializó la rescisión del contrato con Trenes de Buenos Aires. Publicó en el boletín oficial el decreto a partir del cual la presidenta Cristina Fernández le quita la concesión de la explotación de las líneas Mitre y Sarmiento. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once mostraron su apoyo a la decisión de apartar a TVA. Aseguraron que el decreto no exime de responsabilidad a la empresa, que proviene de incumplimientos y falta de controles desde mucho antes de que ocurriera la tragedia. Además, marcaron la vigencia del reclamo de justicia y la sanción a los responsables, sean empresarios o funcionarios estatales. Un incendio afectó el sector Arribos de la Terminal A del aeropuerto de Ezeiza. Las llamas se produjeron a raíz de un desperfecto en un extractor de aire de un local de comidas rápidas. Personal y pasajeros fueron evacuados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos. No se registraron heridos y ante el cierre temporal de la Terminal A, los vuelos fueron reprogramados para arribos y despegues a las terminales B y C. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Este 25 de mayo, abrigate con la bandera argentina. Celebrando el 202 aniversario de la Revolución de Mayo, la radio y televisión pública recordarán el Día de la Patria con una fiesta imperdible. Radio Nacional Folclórica, FM 98.7, presenta una transmisión especial de 13 a 16. Con la conducción de Omar Cerasuolo y la participación de Jairo y Jaime Torres, entre varios invitados de lujo. Desde la puerta principal de Canal 7, nuestros cocineros argentinos prepararán un locro para todos, mientras que el programa Vivo en Argentina será de la partida con móviles en todo el país para reflejar los festejos de toda una patria. Y como si fuera poco, el ejército argentino ofrecerá un chocolate caliente para todas las familias que se acerquen al punto de encuentro. Este 25 de mayo, sumate a los festejos revolucionarios en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperan la radio y la televisión pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7:33 a.m. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. para todos los argentinos. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mazo. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Nita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Newsweek y Grupo 23 presentan Newsweek Argentina. En Newsweek de esta semana, Hugo Dopazo, el doctor de la muerte digna, es pionero en Argentina en el arte de acompañar pacientes para morir en paz, sus consejos a la madre de Cerati y el tabú de la eutanasia. Además, Facebook a la bolsa, un debut con alzas y bajas, Chávez por si acaso, la puja por su posible sucesión, salir de víctima, Macri cambia de estrategia. Revista Newsweek ya está en los kioscos. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo, Mónica Beltrán, Marcelo Ayala y Jorge Luz. Sábados, 8 a 10. Fin espacio publicitario. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Quería desear un feliz día de la patria a toda la gente de Radio Nacional, que tan excelente es, y decirles que muchos 25 de mayo lloré de humillación y de pena de ver el país como estaba, y hoy me estoy vengando de aquellos días tristes. Chao, cariños. Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, Eduardo, Anita y equipo, buen día de la patria, feliz día. Y realmente me emocionó lo que dijiste en la apertura del programa. Y sí, yo también viví muchos 25 de mayo, no los primeros, pero sí el del 73, 2003, 2010. Y sí, estoy orgullosa de pertenecer a este momento histórico y acompañarnos todos con la patria grande. Te mando un beso muy grande a vos y al equipo, María Angélica. Gracias a todos. Entonces, qué lindo. Vamos a destacar también la letra, ¿no?, de este tema. Qué lindo, sí. Cómo uno potencia la letra de Víctor Heredia. Sí, genial. Negro. Canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. América nueva, sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar. Sube, sube, sube, 7:39 de la mañana, qué lindo. Oh, bellísimo, Mariano. Bellísimo. Oh, la extrañamos, me da un poco de vergüenza hacer periodismo después de esto. Qué belleza. Tan pequeño el periodismo al lado de la inmensa Mercedes. De indagar, de la música. De la música. Qué lindo. La música, ¿no? Muy bien. Cantando 25 de mayo, la que nació el 9 de julio, nuestra querida Mercedes. Pero bueno, como hay que viajar en tren, uno dice, bueno, también hay que informar, hay que analizar, hay que dar testimonio, hay que estar ahí en las estaciones de tren. Bueno, le doy dos o tres datos, todos saben, creo que es rarísimo, el que no se enteró que ayer el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, dio una conferencia de prensa, que además dio conferencia de prensa, que esto es un dato interesante, hubo preguntas. Y Julio Devido contestó a las preguntas. Pues bien, ya los Siriglianos no tienen más ni las líneas que operaban directamente ni su participación en el UBOFE, que era la línea Roca. El lugar de ellos lo ocupa una unión transitoria de empresas en las cuales están el grupo de Romero y el grupo de Roggio. Y usted me dirá, pero estos dos apellidos, ¿qué me dicen? Bueno, el grupo EMEPA, que es el grupo de Benjamín Gabriel Romero, es un grupo que viene de la época del radicalismo. Y el grupo Metrovías, en realidad se creó en la época del menemismo, pero que es una herencia también de la época del radicalismo. ¿Por qué? Los dos tienen un punto en común, y con esto no quiero sembrar sospechas, pero siempre hubo sospechas sobre Nicolás Gallo. Nicolás Gallo fue en la época de Alfonsín en la ciudad de Buenos Aires el titular de Subterráneos de Buenos Aires. Y todos decían que era el señor Roggio. Cuando Gallo tenía un amigo, un conmilitón al que le tenía que conseguir un trabajo, lo mandaba rápidamente a Roggio o a las consultoras satélites que les daban ahí tareas, trabajo o por lo menos un pesito. Bueno, y Roggio está hasta el día de hoy. Y el grupo de Romero no solamente tiene participación en los ferrocarriles, sino que cuando fue el Pacto de Olivos, participó de una cosa que se dijo, yo me acuerdo de haber leído en el año 94, que la parte que le dio el menemismo en el Pacto de Olivos a Alfonsín, una parte era el dragado del río Paraná, que era una operación en la cual era muy difícil justificar el dinero en la operación. Es decir, que todo el dinero que le daba el Estado a la empresa que dragaba, de Romero, podía ser, eso se decía, una plata para compensar este apoyo inaudito que le dio Raúl Alfonsín a Carlos Menem. Pero uno dice, ¿por qué se lo di? Bueno, nunca hubo una respuesta. Siempre hubo silencios. Alfonsín dio, la verdad que era un tipo excelente, siempre dio charlas, entrevistas, incluso cosas intimistas, pero nunca dio una radiografía. Pues bien, están sentados ahora estos dos grupos empresariales, se dice como una salida transitoria. ¿Por qué salieron los Siriglianos ya? Bueno, parece ser que en el juicio de donde está Claudio Bonadío, los Siriglianos dijeron la culpa la tiene el Estado que hace 14 años no invierte. Esto es lo que está sucediendo en Comodoro Py. Yo no sé si eso aceleró o lo que aceleró fue la decisión del Estado de ponerse los pantalones largos en materia de transporte. Quiero creer que es lo último. Y como no es lo mismo agarrar un pozo de petróleo que agarrar un lugar donde se mueven cientos de miles de personas, vos tenés que sacar a uno que esté en la operación y poner a uno que esté en la operación hasta que tengas un diseño y digas, bueno, esto es lo definitivo. Porque vos no podés mandar mañana a Horacio del Prado, a Hugo Paredes y a Ordanguita y decir, che, pongan en orden la línea Sarmiento. Ni en pedo, nos quedamos. Entonces, transitoriamente están estos grupos que están acostumbrados a lidiar con esto. Quedarán las preguntas, hoy es feriado, quedarán las preguntas de por qué esta decisión se tomó un 24 de mayo, de por qué fueron estos grupos, pero la realidad es que los Siriglianos, que TVA ya no está más. Sí está Hernán Mundo, sí está Hernán Mundo en la estación de Once, donde el 22 de febrero se produjo la tragedia que sin duda fue el gatillo que terminó de hacer que los Siriglianos salgan de la operación ferroviaria. Muy buenos días, feliz Día de la Patria, Hernán. Eduardo, muy buenos días. Para vos y el equipo, feliz Día de la Patria también. Estamos, como vos bien señalabas, aquí en la estación 11, en el hall ferroviario, en el hall de esta estación, con el hito que obviamente va a quedar marcado a lo largo de la historia, con la bandera Verdad y Justicia, Tren del Clamor, este santuario que se ha conformado aquí en la estación 11, el recuerdo para cada una de las víctimas, las 51 víctimas, y obviamente también la recordación, o por lo menos el acompañamiento a cada uno de los familiares de las personas heridas, los más de 700 heridos de aquel 22 de febrero, sin duda inolvidable. Con aquí podemos observar el andén 2, que todavía sigue tabicado, con el no uso de este andén, producto de lo que fue la tragedia de 11. Y lo que sucede en el día de hoy, como novedad saludable, entre comillas, para remarcar a esta hora de la mañana, es que hay tres inspectores que están controlando los boletos de las personas que están ingresando aquí al hall de la estación 11 para tomar el servicio ferroviario hasta la estación Moreno, algo que no venía sucediendo. Nos lo remarcaron 4 o 5 pasajeros con los que conversábamos hace un ratito nada más. Los feriados realmente nos indicaban en las últimas semanas y los últimos meses eran de libre albedrío aquí para el paso de pasajeros sin ningún tipo de control. Así que por lo menos en lo que tiene que ver con esta nueva gestión a cargo de esta unidad, valga la redundancia, de gestión operativa de Metrovías y Ferrovías, por lo menos en este sentido, aquí en la estación 11 arranca con el pie derecho. No hay cambios, obviamente, todavía en la señalética, sigue todavía observándose la cartelería de trenes de Buenos Aires, pero primer indicador entonces de este cambio de manos en lo que tiene que ver con la administración del tren Sarmiento. La pregunta obligada tiene que ver con cómo está viajando la gente, cómo ha venido viajando en los últimos meses, con la intervención del Estado Nacional, pero previamente también con lo que fue la larga gestión de trenes de Buenos Aires al frente del Sarmiento. Como de alguna manera indicador de cómo viaja la gente, charlamos con Ramón. Él viaja a diario desde Morón hasta 11, con él conversamos y esto nos decía. Y lo que esperamos todos los usuarios es mejoría, porque hasta acá eran todos falencias y bueno, y con los peligros constantes que uno pasa día a día. ¿Viaja todos los días? Todos los días, sí. ¿Desde dónde viene? Vengo de Morón hasta acá. ¿Y qué encuentra todos los días en el tren? ¿Cómo se viaja en el tren? Mal, mal. En todo sentido mal. Seguimos viajando como ganado, no hay una limpieza adecuada, todas las cosas que hasta hoy... ¿Todos los trenes? Deplorable. Hay uno o dos que andan bien, que hasta televisión tenemos, pero de ahí lo demás, todo mal. La palabra de Ramón, uno de los usuarios con los que conversamos de la línea Sarmiento, hoy con una menor afluencia de pasajeros, obviamente por el día feriado, pero obviamente hay gente que trabaja, que cumple sus actividades y que utiliza el tren. Como decíamos, con este primer indicador a favor, la presencia de controles en lo que tiene que ver con justamente fiscalizar que las personas viajen con boleto. Pero con el mojón que queda aquí en Plaza 11, esta presencia de este santuario que no deja de observar cada una de las personas que baja y sube del tren, y la leyenda 51 corazones, 51 familias destruidas. Hernán, quiero, disculpame que lo diga, a lo mejor te vas a poner colorado, pero quiero destacar que los ojos de la radio pública, cuando están en los ojos de Hernán Mundo, son una pareja de tango. Este testimonio que vos acabás de pasar, yo creo que es el que cualquiera que trabaje acá, y veo las caras de mis compañeros, los gestos de quienes llevan años en esto, dicen, bueno, lo que es el botón de muestra, y que vos también sabés encontrarlo cada vez que estás en la calle y sabés ver la cara de la gente y sabés lo que te va a decir. Así que, Hernán, en el Día de la Patria, orgulloso de ser tu compañero de trabajo. El agradecimiento, como siempre, para ustedes. Fuerte abrazo y a seguir con este Día de la Patria. Nos vamos para Plaza de Mayo. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700. Tenemos Twitter, @ Hoy Más Que Nunca, y también Facebook. Creo que es momento de pasar revista un poco a lo que hizo anoche Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield quedó eliminado en la Copa Libertadores de América, perdió 1-0, un partido en que Vélez puso todo lo que tenía, y hasta un minuto fatal del primer tiempo lo tenía muy bien, muy controlado al Santos. El partido de ida en Liniers, la semana pasada, lo había ganado Vélez 1-0. Con algo le faltó un poquito de liga a Vélez, porque tenía que haberse ido al viaje de anoche con un golcito más de ventaja, por lo que jugó en línea. Pero no se le dio, 1-0. Anoche puso un plan bárbaro. Realmente Gareca lo maniató de nuevo al Santos, al famoso Santos de Neymar, una de cuyas características es que todos los partidos que jugó este año algún gol metió, pero a Vélez no le pudo hacer en línea. Y anoche casi se van zapateros de nuevo. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el minuto fatal de Vélez? Bueno, sostuvo un plan de defensivo, pero con presión, cediéndole la pelota a los brasileños y provocándoles el error. lo controló, le empezó a manejar el balón Vélez, se perdió algún gol, y sobre los 40 minutos más o menos, bajó la concentración. Esto, ¿por qué me arriesgo a decir esto? Porque repitió un error, dos veces repite el mismo error. Con el equipo jugado en ataque, primero la pierde Papa, y viene un pelotazo, y se liga un golpe muy fuerte el arquero Barovero. Repite el ataque Vélez, y vuelve a perder la pelota en el mismo lugar, esta vez Zapata. Viene el pelotazo, y esta vez, en vez de comerse un golpe al arquero Barovero, Barovero golpea a Neymar, que es un fenómeno, aunque ayer no jugó bien, no se lució, mejor dicho, pero hizo expulsar al arquero, y la mayoría de las tarjetas amarillas de los brasileños fueron por acciones de Neymar. Lo echan a Barovero porque lo bajó a Neymar, que se iba al gol caminando, porque tiene una velocidad fantástica este chico, velocidad tipo Caniggia tiene, para aquellos que no lo han visto. Aunque Caniggia, por supuesto, tuvo una trayectoria mucho más desarrollada. Con esa acción queda Vélez con 10 hombres de allí hasta el final del partido. Así todo, en el segundo tiempo, con un hombre menos, casi se le da a Vélez. En un par de contraataques lo tuvo el Burrito Martínez, una jugada que él dejó, desechó porque le marcaron un offside inexistente. Después pudo haber metido un Augusto. Estuvo cerca Vélez, pero fue desbordado por el Santos, ese hombre más se hizo sentir, no acertó tácticamente el equipo del Santos, pero sí el entrenador, que se llama Muricy Ramalho, que fue el primero que llamaron para la selección de Brasil, no lo dejaron ir, por eso asumió el que está ahora, Mano Menezes. El hombre le mandaba, abran la cancha, y los jugadores brasileños, no hay manera de que lo entendieran, no hubo manera. Entonces jugaban siempre al embudo, Vélez lo tenía recontra controlado, hasta que por desgaste, por insistencia, se abrió el marcador. 1-0 entonces, fueron a los penales, y en los penales nos liquidaron. Fue lamentable, pero es la triste realidad. 7:51, muy buenos días y feliz Día de la Patria. Gabriel Di Meglio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno. Tengo acá el libro de Gabriel Di Meglio, Historia de las clases populares en la Argentina, desde 1516 hasta 1880, y tengo, por supuesto, el que sigue, que lo escribió también su colega, y yo diría amigo, sí, Ezequiel Adamowski. Además, usted siempre le hace guiños y Ezequiel se los hace a usted, así que hacen una buena dupla. Sí, señor. Qué lindo, porque además Editorial Sudamericana creo que acertó mucho con las dos fotos de presentación, donde se ven unos gauchos en el primer tomo, que va desde 1516 hasta 1580, y en el que va desde 1880 hasta 2003 se ve una cantidad de obreros industriales. Sí. Así que, bueno, una especie de fotografía que nos induce. Bueno, yo tengo el capítulo abierto en el que se habla de 1810. Entonces uno dice, bueno, se lo dejo a usted, yo ya lo leí, pero se lo dejo a usted para que le cuente a los oyentes. ¿Y las clases populares en aquel mayo de 1810? ¿Dos puntos? Bueno, la participación popular, en mayo concretamente dicha, no fue central, digamos, tuvo alguna importancia, pero fue sobre todo clave a partir de 1810, porque las revoluciones, uno siempre sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, ¿no? Y la Revolución de Mayo, que duró por lo menos 10 años, dio lugar a una movilización popular que no se conocía hasta ese momento en Argentina, o en lo que, digamos, después de ahí sería Argentina, y que fue clave para la revolución y también marcó desafíos al orden social previo que nadie hubiera imaginado un tiempito antes, ¿no? No tanto, insisto, el 25 de mayo, donde claramente hay un grupo de conspiradores, digamos, que son los que terminan dirigiendo la Junta, que todos pertenecen a la élite de Buenos Aires, ¿no?, a los sectores más altos, aunque algunos de ellos, y es el caso de French y Beruti, movilizan a alguna gente de los suburbios que está en un discreto segundo plano, pero que, digamos, en una medida cumplen con el número que hace que estos pequeños conspiradores puedan en ciertos momentos parecer amenazantes para el poder, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay el petitorio que se firma el 25 de mayo exigiendo que no quieren una junta dirigida por el virrey Cisneros, el ex virrey ahora, sino una junta enteramente dirigida por los revolucionarios, está firmado por 400 personas, ¿no? Pero bueno, mucha gente no sabía firmar, entonces French y Beruti firman por mí y por 600 más, ¿no? Cada uno de ellos. Si tenían efectivamente 600 personas más de cada uno de ellos detrás, no sabemos, pero algunos tenían, evidentemente, ¿no? Entonces, hay ahí una participación de esto que se llama el Bajo Pueblo de Buenos Aires. Pero insisto, lo que va a ser clave es a partir de mayo, donde sí la movilización popular se va a convertir en algo fundamental, sobre todo porque cuando se empiezan a pelear entre sí los revolucionarios, primero en la Junta, después aparecen estas facciones que se enfrentan, ya no tienen manera de dirimir sus disputas, es decir, ¿quién decide quién gana y quién pierde una lucha de poder cuando no hay reglas todavía para dirimir el poder, no hay elecciones, etcétera? Y ya no hay, como había antes, cuando alguien tenía un problema, un árbitro superior que era España, ¿no? Entonces, ahora, si alguien quiere imponerse sobre otro sector, ¿cómo hace? Y lo que empiezan a hacer, esto sobre todo a partir de abril de 1811, un grupo, que es el grupo de Saavedra, es intentar promover una movilización popular para justamente a través del número de gente pidiendo algo, desplazar a un grupo rival. Y esto se ha convertido en algo muy común en Buenos Aires. Es muy interesante, te voy a tutear, Gabriel, si sí, no claro. te molesta. Es muy interesante escucharte porque hay en este libro hay documentos, números, ¿no? Vos haces mención, que me parece que es útil para quienes te están escuchando. Vos decís que había 45.000 personas o algo menos de 45.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que hay que tomar dimensión de... Cuando vos decís 600, a la pucha, si realmente tenía 600 atrás, yo tenía una intención de voto altísima. Sí. Era mucha gente. Una movilización de 300 personas era algo significativo, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que hay que pensar en los términos de cómo se podía transportar la gente en esos días, ¿no? No estaba Sirigliano que te llevaba como ganado, pero tenías que irte en carreta, a caballo... No era fácil decirme voy a la Plaza de la Victoria a pasar el día. No, exactamente. No había, digamos, era una ciudad muy muy segmentada, muy pequeña, digamos, realmente cuando uno lo piensa ahora no llegaba ni a unas manzanas de la Buenos Aires de hoy, ¿no? Pero claramente, porque justamente como decís vos, la escala era tan diferente que aún así Buenos Aires era la segunda ciudad más importante de la América del Sur española, ¿no? Después de Lima. Es decir, que el resto de las ciudades... No sé si vos pensás, Jujuy en esa época tenía 1.000 habitantes, ¿sí? 1.500. Montevideo tenía 13.000 habitantes, ¿no? O sea, está en otra escala. Que a veces yo digo, cuando uno trabaja sobre ese periodo, tenés que imaginarte casi como otro mundo, ¿no? O sea, es muy difícil. A veces uno dice, bueno, es el lugar en el que yo vivo. Pero lo proyectás hacia atrás y es tan distinto, ¿no? Que es muy difícil a veces imaginarlo. Imaginar, por ejemplo, que ya trasladarse adentro del país, ponele, o, no sé... Yo siempre digo lo mismo, es muy difícil pensar un campo sin alambrados, como en esa época, ¿no? Sin camino, digamos, donde las vacas no eran vacas mestizadas, sino animales muy flaquitos con cuernos. Es decir, realmente las diferencias así de visuales eran completamente distintas, ¿no? Gabriel Di Meglio nació en Buenos Aires en el año 1973, es historiador, es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET. Más de uno lo ha visto en Canal Encuentro, en algunos de los ciclos que dirige, y alguno también lo ha acompañado, ahora ya no lo estás haciendo más, Gabriel, en ese grupo extraordinario de Eternautas, dando charlas in situ, ahí en las plazas y los edificios de Buenos Aires, que la verdad que eran una experiencia lindísima. Mi compañero Horacio del Prado tiene una pregunta para vos. Buen día, Gabriel. Buen día. Mi pregunta es esta. Entonces, uno puede fijar allí, por lo que estás diciendo, en mayo, el comienzo de un protagonismo que tiene vigencia, ¿no? Quiero decir, cuando uno cuenta, bueno, ¿cuánta gente llevaste vos al obelisco? ¿Cuánta llevaste al estadio tal? ¿Es así? Sí, es decir, Argentina es un país que está marcado, tiene una historia marcada por cambios muy fuertes, ¿no? Es decir, es un país a veces de ruptura, donde ahí de golpe aparece un fenómeno nuevo, un movimiento nuevo, y ahí realmente es un país en el cual siempre tiene una historia muy interesante justamente para estudiar, porque hay modificaciones permanentes, pero hay algunas constantes, ¿no? Y una de ellas es justamente algo que en realidad en el caso porteño no empieza en 1810, sino en 1806, cuando una multitud, después de la derrota de la primera invasión inglesa, se reúne en la plaza mayor, lo que es la Plaza de Mayo, para exigir que el virrey no pueda volver a la ciudad, porque se lo considera un cobarde, y para que le saquen el mando de las armas y se lo den a Liniers. Y esa reunión en la Plaza de Mayo inaugura justamente una práctica que es el peso que tiene las reuniones en esa plaza y que se conviertan en lugar por excelencia de la política, ¿no? Y desde entonces hasta hoy, digamos, si hay algo que es importante en la política porteña y por ser una capital, por extensión del país, es que la reunión en esa plaza es algo fundamental y es un lugar disputado, ¿no? Y bueno, y a las pruebas me remito, es decir, es un lugar que por supuesto con el tiempo se fue más cargando más, pero que ya desde entonces comienza una práctica sin la cual no entendés la política argentina, ¿no? Porteña en particular, pero Argentina también, insisto, por el hecho de que Buenos Aires sea capital. Ahora, lo que tiene la revolución es que eso es en Buenos Aires, pero la revolución además va a generar movilizaciones populares en distintos lugares de lo que termina siendo Argentina, ¿no? En algunos casos incluso más virulentas o con más desafíos al orden social que la de Buenos Aires, como pasa en los lugares que siguen Artigas o en las Misiones con el proyecto guaraní autónomo que dirige el cacique Andresito, o en el caso de Salta y Jujuy con los gauchos de Güemes, que también proclama en la lucha por la independencia también le dan un sentido social de reclamo de mejora de su calidad de vida, de reclamo por la tierra, de igualitarismo, que hacen que la revolución, si bien todas estas cosas terminaron fracasando, fuera un momento en el cual buena parte del orden social se puso en cuestión, ¿no? Más que en ningún otro momento del siglo XIX. Gabriel, llegaron las noticias, pero te quiero hacer una última pregunta, porque vos tenés un trabajo específico sobre lo que fueran las clases subalternas, como se le decía entonces, o las clases más bajas de Buenos Aires entre la Revolución del 10 y el rosismo. Lo que te pregunto es, ¿qué lugar ocuparon los indios y los negros en esta semana de mayo de 1810 y qué peso específico tenían en la composición, si bien no había un censo de la ciudad? Sí, en Buenos Aires siempre la población indígena era muy menor. Había contactos muy grandes con la gente de la frontera, ¿no? Por ejemplo, los indios Pampa venían a Buenos Aires a vender sus productos, pero no había una población importante indígena. Lo que sí había era una población importante afro, ¿no? Es decir, más o menos el 30% de la población era de ese origen. 30%. Era muchísimo. Otra vez, en mayo no sabíamos muy bien si su participación fue importante o no. A partir de entonces fue fundamental también porque, digamos, los esclavos en particular vieron en la revolución una posibilidad de libertad. Es cierto que los dirigentes revolucionarios, entre el derecho de propiedad y el derecho de libertad, eligieron por la propiedad, pero como sabían que había entre sus principios y la esclavitud había un abismo, lo que hicieron fue primero prohibir el tráfico de esclavos y después la libertad de vientres en 1813, con lo cual los hijos de los esclavos nacían libres y si no se podía comprar nuevos esclavos, lo que hacían era condenar la esclavitud a largo plazo. Aún así, los esclavos que eran esclavos no se resignaron y hubo presión en los esclavos y una participación en la causa revolucionaria. Y cuando la revolución empezó a necesitar cada vez más soldados, muchos de los hombres pudieron entrar en el ejército, del cual salían libres, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, el ejército de los Andes tiene una gran cantidad de soldados que son negros, ¿no? La infantería, el grueso era eso. Y, digamos, su participación fue decisiva para el triunfo de la revolución, ¿no? Gabriel, te mando un abrazo. Feliz Día de la Patria. Bueno, un abrazo a ustedes igualmente. Gracias. Gabriel Di Meglio, autor, su último libro es Historia de las Clases Populares en la Argentina. Él hizo el periodo que va desde 1516 hasta 1880. Después de las noticias les voy a contar un par de cositas muy interesantes de Gabriel Di Meglio. Las 8 de la mañana, 2 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. La presidenta encabezará en Bariloche el acto central por el 25 de mayo. Cristina Fernández partirá a las 10 desde Aeroparque en compañía de integrantes de su gabinete y por varios gobernadores, entre ellos Daniel Scioli y José Alperovich. En Bariloche será recibido por el mandatario de Río Negro, Alberto Bertilnek, y por el jefe comunal, Omar Goye. La jefa de Estado encabezará el Te Deum y la ceremonia central por la conmemoración de los 202 años de la Revolución de Mayo. En tanto, con dos actos centrales, se conmemora en el Chaco el Día Patrio.

La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El emperrado corazón Amora. Compra opcional, 18 pesos. Fin espacio publicitario. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Buenos días, Eduardo y equipo. Les habla Sergio de Aedo. Felicitaciones por el programa, realmente es un programa fascinante. Gracias por la entrevista a Sabatella, a quien tuve el privilegio de tener como intendente, al igual que Lucas Gui. Es un espacio muy lindo, así que bueno, y sobre todo recordando haber padecido la oscuridad ruselotista por este partido. Así que muchas gracias, Hasta luego. Te puedes olvidar, pero ella siempre está. Bueno, llamaba para saludar a Anguita y compañía, por la compañía que me hacen todos los días, y por la decencia que intuyo en todos ustedes. Muchas gracias. Betty de San Miguel. Gracias, Vicky. Lindos mensajes. Usted, Paredero, sí. Los viernes habitualmente ofrece, pero algunos dicen, no, pero hoy que va a ofrecer una revolución. ¿Una revolución? Una... Tremendo lo de hoy. Hoy va al frente. Hoy hay prueba. Hoy 25 de mayo hay prueba para el concurso, Edu. Tenemos, mira a Chico Novarro ahí de fondo. Ojos traidores. Porque los hay, Boca de fuego. Ricardo Cardoso es el director de Ojos Traidores y nos escucha todos los días. Es el autor de Ojos Traidores en el espacio Colette. Buen día, Ricardo Cardoso. Estamos regalando un par de entradas para que te vayan a ver mañana sábado a las 19 en la plaza, en Corrientes 1660, esta comedia que interpretan Susana Di Gerónimo y Andrés Zurita, dirigida por Leonardo Napoli. Autor, Ricardo Cardoso. Dos almas en el medio de una gran ciudad y después... la que se viene, Dos pares de entradas para que vayas a ver la segunda propuesta del ciclo de Teatro Argentino. Teatro Argentino regalamos hoy, 25 de mayo. Gorostiza por dos. ¿De quién? De Carlos Gorostiza, que la semana que viene va a estar con nosotros a propósito del tiempo y hay que apagar el fuego. Esto es en La Máscara, ubicada en Piedra 736, mañana a las 21:30. Y también tenemos dos pares. Ahora te digo cuál es la pregunta del concurso, ¿no? Para que conozcas de paso el Teatro El Popular, es una asociación nueva, sin fines de lucro, dedicada a la promoción y producción teatral argentina. ¿Y qué vas a ir a ver ahí? El Organito, hermano. Y hermana. En la calle de Chile 2080. Mañana a las 21, escrita por los hermanos, creo que después ya no pudieron unirse más, Enrique Santos Discépolo y Armando Discépolo. La versión de Sergio Lobo con música original de Juan Tata Cedrón. Precioso el disco. Muchas gracias por el envío. Bueno, vamos a la pregunta, Edu. Hubo una primera junta y según dicen las buenas lenguas, fue el mismo Beruti, el compañero de French. Mira el libro que tengo en la mano. Sí. Leopoldo Marechal con ilustraciones de Soldi. El que escribió en un papel los nombres que por voluntad del pueblo debían formar la junta gobernativa, según se había resuelto el día anterior en la casa de Rodríguez Peña. Bueno, tuvo un presidente, don Cornelio Saavedra. Tuvo 6 vocales, Belgrano, Castelli, Ascuena, Galberti, Mateu, Larrea, todos andan por 11. Y tuvo 2 secretarios, y seguimos en el barrio, más no puedo ayudarte. El nombre de uno, ¿Y el nombre del otro? Con que nos diga los apellidos, está bien. ¿Quiénes eran? A ver qué clase de patriota sos. Los secretarios de la primera junta patria. Hay que llamar a qué teléfono, Marianita. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Y recuerden dejar allí su número de teléfono. Le recalcamos que dejen su número de teléfono, porque si no, después ¿a quién llamamos? Respuesta y teléfono. Inmediata. Sé que nunca me dirán lo que se esconde detrás de esa mirada. A veces hay que ir a los archivos del Prado. No hay nada mejor que el diario de ayer, ¿eh? A veces. Depende. Quizá de ayer. Sí, a veces. Depende. Mire, usted lee hoy que los dos operadores que se hacen cargo de TVA son Ferrovías del grupo EMEPA y Metrovías del grupo Rollo. Al grupo Rollo le hemos dedicado algunas parrafadas aquí en este programa, porque claro, el grupo Rollo se enriqueció en la época de la dictadura, siguió como va. Pero todos dicen, ¿y el otro no será interesante, el grupo EMEPA? Le voy a contar una nota, 26 de julio del 98, fíjese qué fecha, ¿no? 26 de julio, el día de la muerte de Evita. De Evita. En el 98, Horacio Verbisky publicaba un artículo que hablaba, año 98, recordemos que hasta fines del 99 estuvo Carlos Saúl primero muy votado, dos veces muy votado. Y entonces Verbisky saca un artículo que se llama El FBI de la corrupción. Y cuenta que un grupo de legisladores encabezados por el legislador autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Zaffaroni, e integrado por las diputadas nacionales Diana Conti y Nilda Garré. ¿Le suenan estos tres del Prado? Mucho. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo hace? Son jugadores de toda la cancha y de todos los tiempos. ¿Qué perfecto. Querían armar el FBI de la corrupción. Es decir, ellos que estaban en la oposición decían, hay que investigar, porque lo que falta es investigación. Tenemos que sacar los trapitos al sol. Entonces decían, la CONADEP de la corrupción y demás. Bueno, en un momento hay una cosa muy interesante que dice Zaffaroni, que dice, ¿qué modelo quiere para investigar? Dice Verbisky, el modelo que Zaffaroni tiene en mente es el de la antigua inspección del Banco Central, que era muy eficiente hasta que la deshicieron. Esto fue en el 76. Eso se lo digo yo, cuando llegó la dictadura, el cuerpo de inspectores del Banco Central lo desarticularon. Acá se nacionalizó. Se nacionalizaron los depósitos bancarios. Pero, claro, si usted nacionaliza los depósitos bancarios y tiene un cuerpo de inspectores del Banco Central, nadie lo pasa por encima. Entonces, lo que decía Zaffaroni, que él lo debe tener en mente ahora, yo lo apunto porque después le voy a hacer otro comentario. Inspector, cuerpo de inspectores del Banco Central que trabajen para el modelo nacional. Pues bien, ese cuerpo, dice Verbisky, equivalente a una policía seria y altamente tecnificada, actuaría como auxiliar del Ministerio Público, que es el Ministerio Público, es el lugar que Esteban Rigui ocupó, hasta que ahora no estaba, es el Procurador General de la Nación. Pues, ahora saltamos a lo de fondo, saltamos a lo de fondo de este artículo del 26 de junio del 98, escrito por Horacio Verbisky. Dice, EMEPA, la firma de Romero, dice, EMEPA integra las UTES, ahora también integra una UTE, UTES, Unión Transitoria de Empresas. EMEPA integra las UTES, es decir, ahora integra una UTE y también la integraba en ese momento que Verbisky decía que Garré, Zaffaroni y Conti querían la CONADEP de la corrupción en aquel entonces. Integra las UTES, Benjamín Gabriel Romero. Benjamín, no le gusta que le digan Benjamín. Romero integra las UTES, Hidrovías, que tiene a su cargo la obra del dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná con un subsidio de 58 millones de dólares al año. Subsidios de aquel entonces, no los de ahora. Y Ferrovías, concesionaria del transporte de pasajeros de la línea Belgrano Norte. Su presidente y principal accionista es Benjamín Gabriel Romero, a quien sus amigos llaman por el segundo nombre. Además, formaría parte de las empresas Intertren, Trascorva y Transportes 9 de Julio, que junto con EMEPA constituye Ecohabitat. Los negocios de Romero, dice Berbisky, explicarían la aprobación de Gallo, Nicolás Gallo, y de la Rúa, Fernando de la Rúa, que en ese entonces era intendente, al decreto firmado por Menem para la ampliación del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, un emprendimiento de 400 millones de dólares que también requeriría subsidios para el dragado. Yo digo, esto que se escribió en el año 98 no tiene validez. Es decir, este señor, que nunca se hizo la CONADEP de la corrupción, este señor que fue parte del Pacto de Olivos, este señor que ahora se va a hacer cargo del ferrocarril Sarmiento, además del Mitre, que se va a hacer cargo también de parte de la operación del Roca, porque lo sacan a Siriliano de Lubofe, este señor que no pasó nunca por la CONADEP de la corrupción y que nunca se cumplió ese modelo tan interesante que decía el amigo Zaffaroni de volver a tener un cuerpo de inspectores altamente tecnificados. ¿No será momento también de que, si yo le leo esta nota y digo, la escribió Berbisky ayer, y dice, ah, sí, yo le creo? Y Conti ayer, sí, le creo. Pues bien, ese trío, ese tridente ofensivo, Zaffaroni, Conti, Garré, y me pongo de pie, están hoy en funciones en este gobierno y tienen muchos desafíos, muchos desafíos. Ya sabemos cuáles son los desafíos. 8:20 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870 y el 4-999-8700. Bueno, amigos, vamos a... Exactamente, vamos a aprender a bailar el pericón. Esa. En el año 2001, Edu, 4 años después de esta nota que acabas de hacer referencia, Enrique Pinti, loco de la vida, estrenaba pericón.com.ar y estaba tan loco con lo que pasaba en nuestra patria, que odiaba el pericón y lo quería manifestar en público. Es aburrido, es un trauma el pericón. Mientras lo bailaban en escena en la espectáculo dirigido por Ricky Pascus en el Maipo, por supuesto. Bueno, pericón.com.ar, estás escuchando la danza nacional argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué la pongo? Porque en la Casa Nacional del Bicentenario, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación, este precioso lugar de Riobamba 985, te invitan hoy, gratis, a celebrar el 25 en la casa a las 18 horas. Y va a haber clase de danzas folclóricas argentinas. Siempre se miraban de lejos las danzas folclóricas, en el cuando, en la media caña, en el pericón, en miradita, en miradita, no, después el tango, vino el tango, y cuando vino el tango, ahí las cuatro piernas se hicieron una. Dios mío. Bueno, clase de danzas folclóricas argentinas en la Casa Nacional del Bicentenario. Una clase abierta, un buffet a cargo de la Asociación Civil Nueva Esperanza, que venderá a módicos precios empanadas y bebidas a beneficio del comedor Los Piletones de Villa Soldati. Dale, anda, Riobamba, 985, velate un pericón. Por ahí después, por ahí lo coreografías distinto y te vas entusiasmando, se va con un vinito, va un tomar, y ahí resulta que terminó teniendo aires de bolero. Alguien dijo que no está Adrián Corol. ¿Cómo que no está Adrián Corol? Si siempre está volviendo. ¿Quiere escuchar su trabajo, el aporte a este Día de la Patria de nuestro querido por compañero favor, Adrián Corol, que le dijimos, no vengas? Pero el tipo dice, yo te voy a mandar algo bien armadito. Y acá está, 25 de mayo por Adrián Corol. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz de plata va reflejando. Moreno exige una postura clara y enérgica. Saavedra se inclina por la moderación y la meditación de los actos. Exponen sus razones y tras recibir el mando en los ramos de gobierno y guerra, Moreno ofrece los puntos principales de un plan de operaciones inmediatas para asegurar el éxito de la revolución. Viene la cueca de mayo del 25, cuando se escucha su canto, baila los grandes, bailan los... ¡Esto merece pueblo! ¡Qué bueno que es cuando representa!

Gerardo Anguita, buen día. Ahora que el gobierno parece que recuperó aparentemente una parte del ferrocarril, ¿hay que volver a darlo en concesión a gente que ya tiene un nefasto nombre? ¿No será el momento de darle un cargo a Pino Solanas y que a ver si si reconocemos que es capaz de hacer algo por el Estado? No es santo de mi devoción Pino Solanas, pero bueno, parece que conoce. Hola Anguita, Isabel de Hurlingham, lo estoy llamando desde el celular. Paré el auto para llamar, que cuesta un montón. Felicitaciones como siempre por el programa y qué bueno lo que acaba de decir Garreza, Rafaroni y bueno, de la CONADEM. Ojalá que puedan hacer algo. Gracias Anguita, feliz 25. Hola, buen día. Mi nombre es Irma de Hurlingham. Bueno, Anguita, siempre excelente tu programa. El sol del 25 viene asomando como la tapa de Satiricón del año 73. La verdad, los felicito. Feliz Día de la Patria para todos. Muy a pesar de muchos, nosotros seguimos siendo argentinos y luchando por este país. Muchas gracias. ¿Sabe, Huguito, que nosotros además estamos haciendo la previa, porque el lunes hay un cumpleaños importantísimo? ¿El lunes 28? El lunes 28. Ajá. Sí. El domingo. ¿Eh? El domingo 27. El domingo 27. ¿Sí es el mío? Claro. Bueno, ya está todo organizado, Ya está toda la fiesta organizada. Pero usted el lunes descansa. El lunes no vengo. Claro, por eso. Porque tengo mucha familia en casa que viene de Uruguay. Me parece. Bueno. Así que el martes la esperaremos acá, le mandaremos los saludos de rigor. Muy bien. 30 años no es poco, pero. No, y lo bien que lo lleva. El chiste de la mañana. Dos menos que usted, pero siempre. Sí, bueno, no me gusta hablar de edad, no me gusta. Mariana Gilabor, de cumpleaños el domingo 27. Sí. Bueno, gracias. Gracias por anticipado. No, lo vamos a llamar el domingo de las 8 de la mañana, 31 minutos. Allí están, en el servicio informativo de la Radio Pública, Karina Pérez Pintos y Clara Liz. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, la humedad 93%, cielo nublado. Usuarios de la línea Sarmiento esperan que mejore el servicio tras la quita de concesión a TVA. Desde 11, la información con Hernán Mundo. Después de la decisión del Gobierno Nacional de quitarle la concesión a la empresa TVA, los usuarios del ex ferrocarril Sarmiento esperan que mejore el funcionamiento del servicio que une las estaciones 11 y Moreno. A esta hora de la mañana, y a diferencia de otros días feriados, tres inspectores controlan los boletos en el ingreso y la salida de los pasajeros en la estación 11. Diego, usuario del Sarmiento, espera que el Gobierno Nacional avance definitivamente en la estatización de los ferrocarriles. A corto plazo calculo que va a seguir funcionando igual o similar. A mediano plazo calculo que la unidad de gestión que hizo cargo de Ferrovías y de Metrovías va a empezar a dar algún tipo de solución técnica y calculo que a la larga va a ser estatizado, nacionalizado y feliz de la patria. Feliz 25 de mayo. ¿Viajás todos los días? No, eventualmente. Hoy voy hasta Merlo, me estoy yendo al campo de un amigo de mi hermano y hace poco lo tuve que tomar después de la tragedia y la verdad es que se viaja mal, ¿no? Esas cosas son obvias, sí. En tanto, cada vez es de mayor tamaño el espacio del andén 2, en donde con flores, fotografías y distintos carteles se recuerda a las 51 víctimas de la tragedia ocurrida el 22 de febrero. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Más de 1 millón de turistas se movilizan en todo el país por el fin de semana largo. Un gran caudal de vehículos emprendió anoche el éxodo hacia diversos destinos. Se registra un buen nivel de reservas de hospedaje en los principales centros recreativos. El Ministerio de Turismo de la Nación destacó que el movimiento turístico generará un gasto de 1.051 millones de pesos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Sin duda será uno de los temas del año. La situación actual no se puede mantener. Algo tiene que pasar. Frente a la personalidad alérgica, hiperkinética. Gente de a pie. Un editorial de radio. Con Mario Weinfeld. Nora Beira. Sergio Wisniewski. Néstor Restivo. Mariana Enríquez. Luis Alberto Quevedo. Martín Rodríguez. Y la participación especial de Beto Solas. Se trabajó eso, se aceptó. Tomo lo que me cuestionan y lo transformo en positivo. Gente de a pie. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. La información tiene su punto de partida en Hoy más que nunca. Hay un buen programa en Radio Nacional, además de algunos que ya habitualmente uno dice que son buenos, que se llama Historias de Nuestra Historia. Le vamos a dar los muy buenos días a su conductor. Feliz Día de la Patria, Felipe Piña. Feliz Día de la Patria para todos, ¿cómo les va? Bueno, sí, para todos y todas. Todos y todas. Muy bien. Felipe, 25 de mayo, una cita inevitable. A vos te deben llamar los 25 de mayo hasta de las radios de frontera, ¿no? Exactamente, de bueno. Exactamente. Bueno, pero la verdad que es un placer poder hablar en un 25 de mayo como vos. Y bueno, y remitirnos a lo que vos creas que este 25 de mayo merece poner la lupa. A lo mejor el 25 de mayo de 1810, o el de 2010, o el del 73. El que vos creas que en la tómbola de esa historia o de historias de nuestra historia tengas que arrancar. Mira, vamos a arrancar con el del 10, con todo gusto. Sí, bueno. Me parece que es el fundacional, un momento muy muy interesante. Hay una descripción muy linda, conocida, yo pongo en el libro 1810, que hace nada más y nada menos que Juan Batista Alberdi, poniendo en boca de Belgrano, donde dice que estábamos locos, ¿no? Hablando de él y sus compañeros de la Revolución de Mayo, y estamos locos porque estamos emprendiendo esta tarea en medio de toda la adversidad, ¿no? Y estamos locos por soñar, por permitirnos el sueño de la libertad, ¿no? Que es una cuestión. Y describe las amenazas que tenía esa revolución. Es decir, Montevideo ocupada por los españoles, Paraguay aún en manos españolas, todo el Alto Perú, Chile, el Renato del Perú que iba a reaccionar, Portugal que estaba acá en Río de Janeiro. Ese era el contexto con que empezaba esta revolución, en medio de importantes debates, digamos, de qué íbamos a hacer con esto, cuál iba a ser la forma jurídica que íbamos a dar a esta revolución, donde hay interesante intervención de Castelli y de Belgrano, estos primos abogados, que plantean una alternativa que me parece interesante aclarar, porque siempre se dicen algunas pavadas en torno a la Revolución de Mayo, como que es una revolución que se hizo para confirmar a un rey. Es todo lo contrario. En realidad había dos alternativas, ¿no? Obedecer al Consejo de Regencia, que se había formado en España después de la caída de la Junta de Sevilla, que era un consejo ultraconservador, o buscarle la vuelta para no obedecer a ningún poder español real, pagarnos fiel a Fernando, que era un rey que estaba cautivo, que se suponía que no volvía, porque Napoleón no paraba de ganar, y entonces era una forma de empezar a ganar tiempo y también de tranquilizar a Inglaterra, aliada de España, muy influyente en esta zona, que nos pedía que por favor no declaremos la independencia. Así que era un momento muy interesante donde hubo cierta participación popular, no mucha, pero cierta. Se suele omitir una parte importante de esa participación popular, que son las milicias populares, ¿no? Es decir, las milicias fundadas por las invasiones inglesas, o sea, a razón de las invasiones inglesas, que son que cubren el 40% de la población masculina, donde además había una gran y fluida comunicación entre los milicianos, ¿no? Que participan bastante activamente en la revolución, además de la Legión Infernal, que fue el famoso grupo de choque de French y Beruti, que tuvo una acción decisiva, particularmente los días previos al Cabildo del 20 y el propio 25, ¿no? Así que creo que es una historia interesante, sigue siendo una historia interesante. Y bueno, el del 25 de mayo del 73 también es un 25 de mayo bastante fuerte, en un contexto muy muy particular de país, ¿no? Es decir, saliendo de una dictadura con la emergencia de una juventud que en algunos casos proveniente de bares de clase media que está optando por el peronismo, un peronismo que cambió, muy distinto al peronismo monolítico del 45, con vertientes de derecha, de izquierda, con un Perón que, bueno, en principio aparentemente apoya este movimiento, después hay conflictos, que es una etapa que para mí, bueno, vos lo hiciste muy bien en la voluntad, ¿no? Es una etapa que falta mucho analizar algunas cosas que estaría bueno empezar a discutir, ¿no? Es decir, el rol de cada uno en aquel momento y las responsabilidades de cada uno en aquel momento, sobre todo políticas, me parece, ¿no? Es decir, que en qué país estábamos y las ansiedades de la juventud. Bueno, quizás la frase de Perón es muy interesante, ¿no? Estoy demasiado viejo, ustedes son demasiado jóvenes, ¿no? Oh, sí. Es la frase que dice mucho, ¿no? Pues es que te cuento un detallecito que a mí me quedó picando y si lo hubiera sabido en su momento me hubiera motivado a investigarlo más. Pues es que cuando llega Perón a Gaspar Campos, esa casa se la había comprado la CGT, ¿no? Si se la había comprado. Y llamaron a un grupo de militantes de la JP del Tigre, de la zona norte, y le dijeron, muchachos, ¿no quieren darnos una mano con el cuidado de acompañar al general? Me cuenta Gustavo Grasso, amigo, compañero, militante en ese entonces de esa juventud peronista, que no estaba particularmente alineada con ninguna de las organizaciones, es decir, que hablaban con la gente de la CGT de la misma manera que hablaban con los muchachos de la FARO, los montoneros, ¿no? Claro, claro. Entonces, él cuenta que la casa estaba totalmente desatendida. Que no le daban ni cinco de pelota, que Perón mismo se tenía que ir a la heladera. Claro. Es decir, que no solamente él estaba demasiado viejo y los de la juventud estaban demasiado jóvenes, sino que cada uno estaba en su juego, ¿no? Te cuento esto porque me parece que completaría... La idea de la falta de coro que había en ese momento de la llegada de Perón. Absolutamente, yo creo que sí, que había, que cada suya, es cierto eso, ¿no? Y además también, bueno, la cuestión de lo que se empieza a jugar en ese momento, ¿no? A partir de ahí, en torno a qué pudiste hacer la cosa, los errores cometidos graves, ¿no? En aquel momento, la pelea con el sindicalismo, que me parece que fue un error gravísimo que se pagó mucho a nivel de aislamiento, ¿no? Sí. Esa es un punto ineludible en todo esto, ¿no? Así que, seguro una etapa interesante, quizá unos 22 años estaba en esa plaza y como el día de la historia. Vos sabés que... el día de la historia, parecía, ¿no? Felipe, vos estás seguramente con un celular y hay momentos donde se empieza a perder la voz. No sé si estás cerca de alguna ventana o... ¿Se escucha bien? Ahora se escucha un poquito mejor. Sí. Bueno, perfecto. Interesante, va a llegar dentro de poco la fecha de los 30 años del 20 de junio, ¿no? De Ezeiza. Exacto. De ese trabajo interesante que hizo Horacio Verbisky con papeles de Rodolfo Walsh, que permite de algún modo hacer la radiografía, pero falta el análisis, como vos decís, falta revisar documentos, entrevistar protagonistas. Sí, totalmente. También ser un poco más comprensivos con Perón, ¿no? Hemos sido muy duros, bien, y con razón. No para justificarlo, sino para entender realmente históricamente qué pasó ahí, ¿no? No es Ezeiza, si yo digo el proceso que va a terminar tan dramáticamente. Comprensivo no quiere decir justificar nada, sino entender la difícil situación que también tenía Perón por delante al gobernar un país tan complicado como Argentina, ¿no? Con un contexto como el de Chile, nosotros tenemos, naturalmente, ¿no? Hemos sufrido mucho ese momento y una tendencia a creer que toda la culpa estuvo ahí, pero es un poco, hay que empezar a repartir culpa también para entender un poco lo que pasó, me parece a mí, ¿no? Felipe, es muy interesante usar esto también como prólogo de lo que fue el 25 de mayo de 2003, porque Néstor Kirchner había vivido en carne propia y había analizado todo ese periodo, y a mí me parece que con una situación distinta del país, Kirchner dio muestra de haber incorporado parte de esa autocrítica, sí, la que vos mencionás y que yo considero también como protagonista, que fui claro, soldado subalterno, pero que fui en esos años, considero que la autocrítica es imprescindible, porque Néstor Kirchner, yo creo que quizás su papel no era el de historiarlo en el sentido de explicarlo, pero sí el de llevar a la práctica cierta autocrítica. A mí me da la impresión de que ese 25 de mayo de 2003 se inaugura algo donde estaba incorporado una mirada más comprensiva, más abierta, más autocrítica. Sí, absolutamente, de reivindicación de lo que había que reivindicar y de empezar a corregir lo que había que corregir, yo creo que eso, y evidentemente nació otro país, ¿no? Si en 2003 empezó a proyectarse otro país, quizá es una crítica recurrente que tenemos mala memoria los argentinos y probablemente se olvide la situación en la que estábamos en ese momento, de dónde veníamos, ¿no? Y como el giro que pega el país a partir de ese momento en derechos humanos, bueno, que era un tema abandonado absolutamente por el Estado, ¿no? Donde todos los pedidos de extradición o de juicio rebotaban contra la, por ejemplo, en la última etapa, contra la decisión de De la Rúa de no avanzar en ese tema, en la política internacional, donde la verdad que es una vergüenza, la política argentina, el alineamiento absoluto con Estados Unidos, y evidentemente empezar a modificar también el perfil productivo del país, ¿no? Hacia un, con todo lo que cuesta, hacia un perfil productivo, hacia algo que tenga que ver con industrialización, muy complejo en una sociedad como la argentina, ¿no? Como se está viendo en estos últimos días. Pero creo que sí, que también es una fecha histórica y por suerte un 25 de mayo que siempre nos retrae a un recuerdo lindo, ¿no? Nos lleva a nuestros principios, mirá vos, qué linda frase. Felipe, por último, ¿hoy tenés alguna actividad? ¿Vas a participar de algún locro, de alguna peña? ¿Vas a dar alguna charla hoy 25 de mayo? Hoy familia, locro muy bien, familia. Muy bien. Hemos hecho muchas charlas esta semana y... Claro. Así que hoy por la familia y también está bueno festejar, ¿no? Banderita, esas cosas, la bandera en la casa. Pero, no, sí, la verdad es que siempre lindo. Aparte, bueno, la actividad también es esto, ¿no? Hablar por radio con mucha gente, que uno lo vive también como una militancia, claro, en el buen sentido. Sí. Y siempre es lindo, a mí me gusta por lo menos esclarecer lo que se pueda dentro de la posibilidad de cada uno. Y, bueno, pensar en esto, en clarificar momentos de la historia que todavía... para bien, no para crear rencores, ese tipo de cosas. Creo que la historia es como un gran espejo retrovisor, ¿no? Que te permite avanzar. Uno siempre piensa en eso, ¿no? No podés avanzar sin mirar para atrás y tampoco podés pasar toda la vida mirando para atrás, ¿no? Es una buena combinación lo que uno tiene que plantear en la vida. Tener siempre presente lo que viene atrás y con el objetivo adelante, ¿no? Fuerte abrazo, Felipe. Un abrazo grande. Feliz Día de la Patria. Felipe Piña, historiador imprescindible, ¿eh? Tipo imprescindible, y además que con esa voz serena no le esquiva nunca el bulto, ¿no? Al revés, parece que él busca los momentos críticos para que con esa serenidad nos pueda ayudar a pensar. Y tiene una cosa de bueno, que él te da los elementos, no te baja línea, ¿no? Uh-huh. Te da los elementos y vos después. ¿Sí? Es de primera, Felipe. 8:47, y me parece que Inés Gordon dice, para que entre todos vayamos mejor a una tanda. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. A esta hora. En otoño, estás escuchando la Radio Pública. 8 de la mañana.

Marchando rumbo al colchón. En 15 días los depósitos de dólares cayeron en 600 millones. Salen los depósitos en dólar. Pero en realidad lo más significativo no es lo de los últimos 15 días, sino que en los últimos 5 días el informe del Banco Central indica que se fueron 464. Es decir, que se triplicó la cantidad de dólares que estaban en depósitos y salieron. Entonces yo pregunto, ¿sirve poner la lupa y que se sepa? Porque poner la lupa me parece bárbaro. Que se sepa que pones la lupa para asustar agencieros. ¿Eh? ¿No tendrá relación una cosa con la otra? Será 25 de mayo, pero hay cosas que uno no debe dejar de lado. Muy buenos días, Hugo Chumbita. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día. Hablábamos de 25 de mayo. ¿Vos sabés qué? Hace un rato, Gabriel Di Meglio, otro historiador, nos decía que el 30%, esto es un, vos lo sabés seguramente más, pero el 30% de la población de Buenos Aires era de origen afro, era de color oscuro en aquel Buenos Aires del 25 de mayo. Claro, claro. Y hay que pensar que Buenos Aires era un centro incluso de comercio y de distribución de los negros esclavos, ¿no? Con el famoso asiento que tuvieron los británicos y que después continuaron los comerciantes monopolistas, en fin, ¿cómo cambió, no? De entonces a hoy. Hoy yo creo que esa población negra, bueno, fue absorbida y barrida también por los tiempos, las guerras y los conflictos, pero ahora tenemos la otra inmigración, ¿no?, de los sudamericanos. Uh-huh. y hasta incluso también otros africanos, ¿no?, que siguen, sí, que han empezado a venir en otra etapa, ¿no?, de migraciones. Y bueno, nuestra ciudad sigue siendo de alguna manera siempre, ¿no?, mirando hacia afuera, hacia el mundo, ¿no?, y abierta a la recepción de la gente que viene de todos lados, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Como el prólogo de Alberdi, esta cosa maravillosa que ha sido que este territorio no estuviera poblado por población originaria, en buena parte porque se la eliminó, en buena parte porque la extensión territorial era muy grande, ¿cómo sigue siendo un lugar de recepción, no? Claro, claro. Y lo notable es que esos fenómenos de migración, bueno, la constitución de Alberdi la preveía solo para los europeos. Sí, sí. En realidad, bueno, fue cosa de los constituyentes de Santa Fe, ¿no?, que agregaron la inmigración europea, ¿no?, en la cláusula esa que había propuesto Alberdi. Pero hoy en día, claro, yo creo que es más numerosa la inmigración de los países vecinos y de los países asiáticos, ¿no?, que la de Europa. Y la migración masiva. Si siguen así las cosas en la Unión Europea, se viene la tercera ola, ¿no? Si siguen así, vamos a tener griegos, pero no armadores griegos con plata, sino laburantes griegos vamos a tener acá en cualquier momento, ¿no? Sí, sería notable, ¿no?, ver ese fenómeno, pero bueno, ya lo estamos viendo de alguna manera con muchos jóvenes españoles, ¿no?, que dejan la península porque no hay perspectivas, no hay fuente de trabajo, y empieza un angoteo de migrantes españoles que ya puede transformarse en una corriente, ¿no? Te pido concisión porque estamos prácticamente terminando el programa, pero tu mirada sobre aquel 25 de mayo del 73, vos como militante, como abogado, como académico, como tipo que ya estabas metido en toda esa ola de lucha que nos tocó vivir, Hugo. Uy, ese 25 de mayo, éramos tan jóvenes, ¿no? Fue tan emocionante. después de los años de la